partida. Matinal. B. Ciudad. B. Baile S. A. Abandono baile I. Entre nubes multicolores. Del alba. Llegó a Jiangling 9. Después de Milti 10. El mismo día. Con el incesante aullar de los monos en ambas orillas. Desliza entre el bosque de montañas. Mi barca. ¡Ay, mi amor lejano! Cuando estabas, las flores llenaban la casa, y al irte, dejaste el lecho vacío. La manta bordada, doblada, permanece intacta. 3 años ya han transcurrido, pero tu fragancia no se disipa. ¿Dónde estarás, amor mío? Te añoro. De los árboles caen hojas amarillas. Lloro, y sobre el verde musgo brilla el rocío. Ante el espejo, mide 1000 barras mi cabello cano, y mis tristezas miden otro tanto. Me miro en el espejo cristalino, y no me explico por qué está escarchado. De noche, agua diáfana, luna clara, en el resplandor de la luna. Vuela una garza, escuchad, las doncellas, recolectoras de castañas de agua, inundando de canciones la senda, retornan a casa.